10 y 18 de la mañana, se me acaba de bajar la silla, disculpen, ¿eh? Ahora sí estoy mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, pasamos tres temitas porque nos quedamos siempre cuando viene un invitado, la charla se hace un poco más larga, así que quedamos en el corte dando acá una vueltita en la tanda y ahora, como lo habíamos anunciado más temprano, cambiamos rotundamente de tema, salimos de la seguridad y pasamos a la educación en la... Que también hablábamos de formación. Hablamos de formación, ¿no? Exactamente, Don Eli. Estamos con una persona a la cual yo conozco de hace rato desde laburar en otros ámbitos que nos han cruzado en esta parte de la vida. Nicolás Dinova, él es el director del Centro de Formación Profesional 403. Bienvenido, gracias por estar acá en el aire de Mañana es Mejor y la Radio Pública. Muchas gracias por la invitación, buenos días y buenos días a los oyentes. Bueno, genial. Un poco más de volumen, pero vamos a acomodar el micrófono. Porque si, ya que te invitamos. Ya estás acostumbrado escuchen, a pertenecer sí. Programa a los oyentes que van a escuchar ruido de micrófonos. Porque tenemos una obsesión con el micrófono, pero bien, si te invitamos a alguien y no se escucha. Pero comentémosle a la gente que es una persona alta, cambiamos. Sí. Está más caro. Que mide unos 50. Así, también. Nos distendemos. ¿Cuántos medís? 1,90. Bueno, yo mido casi 1,70. Tampoco tan petiza soy. Estás bien, Carolina. Está perfecta. Che, Nicolás, la idea es, primero que le cuentes a todo el que está del otro lado, que por ahí no ha pasado por un centro de formación, que es un centro de formación profesional, y a partir de ahí, si querés, arrancamos con un ida y vuelta. Dale. Bueno, los centros de formación profesional pertenecen a la modalidad formación profesional, que es una submodalidad compartida con educación técnica y con educación agraria dentro de lo que es educación técnico-profesional. Y básicamente lo que ofrecen los centros de formación profesional, o CFP para ir abreviando, son cursos vinculados a oficios principalmente, o cursos de capacitación con una duración de aproximadamente 4 meses o 10 meses, nunca superando un ciclo lectivo. Bien, o sea que de 4 a 10 meses, sí. Ese sería el tiempo estimado de un curso de formación. ¿Y esos cursos empiezan y terminan o son algunos continuados? Todos comienzan en marzo, nosotros tenemos el mismo ciclo lectivo que educación secundaria. Comienzan en marzo, algunos tienen, por así decirlo, una vinculación con otros cursos, es decir, como una especie de correlación. Pero las certificaciones se entregan todas en un ciclo lectivo, es decir, que alguien que comienza en marzo un curso de electricista instalador, para fin de año, en diciembre, se está llevando una certificación. Después, obviamente, al próximo ciclo lectivo puede optar por una capacitación superior, pero dentro de otros ciclos lectivos. Buenísimo. ¿Cómo ustedes, en este momento, por ahí, hay ciclo económico con los cuales los centros de formación profesional, porque me ha tocado vivirlo en otro programa en el cual yo he laburado, explotan, vienen bajas y después vuelven a explotar? ¿En qué situación de esa... En términos económicos diríamos que en alza. ¿Ha aumentado la inscripción en el curso? Totalmente. Los CFP tuvieron como un auge muy repentino después del 2001. De hecho, el CFP nació en el 2001 como un anexo del CFP de Lomas de Zamora. Después nos constituimos como centro propio específicamente de Luján, dependiente de Luján, en el año 2007. De ahí en adelante la matrícula creció. Pasamos de una matrícula que oscilaba a los 400 alumnos anuales a una inscripción 2016 en marzo de 1000. Y bueno, esperamos una proyección de egresados para fin de año de alrededor de 650 o 700 alumnos. Es un numerazo. Es un buen número, sí, pero bueno, habla también de un poco del interés de la gente en los cursos que se van dando, en la idea de por ahí tratar de capacitarse para salir adelante, ¿no? Que es un poco el interés que generalmente tienen todos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los cursos que actualmente tienen más aceptación, los que son más requeridos? Son varios. Los cursos históricos, por así denominarlo de alguna manera, que le dieron como una identidad al Centro de Formación Profesional son los cursos de electricidad. Los cursos de electricidad hoy por hoy arrancan con una matrícula de no menos de 40 alumnos, con una leve deserción. Con el correr de los años fuimos tratando de crear nuestra propia identidad, no solamente dentro del área eléctrica, sino también dentro de lo que es la familia textil o gastronómica. Así que, por así decirlo, la gente está como muy interesada en cursos que tienen por ahí una orientación gastronómica, que son los cursos de cocina y restaurante, por ejemplo. Los cursos de electricidad, por supuesto, son los históricos. El área textil ha crecido. Y hay cursos que por ahí son un poco más novedosos, como el de energía solar, que es un curso que a nivel nacional, a nivel federal, no se dicta en muchas instalaciones, son casi contadas con los dedos. Contamos con un equipamiento, la verdad, que por ahí nos llena de orgullo, porque fue el significado de mucho trabajo. Así que además de los cursos por ahí característicos de lo que es Luján, que son, como decía recién, los cursos de gastronomía, los cursos textiles o de electricidad, tenemos nuevos cursos, cursos de gasista, los cuales sabemos que la gente va a venir muy interesada en hacer, los cursos de aire acondicionado, energías renovables, como recién decía, ¿no? Acá estoy leyendo carrera de grafología. ¿Qué duración tiene? La carrera de grafología empezó como un curso privado. No estaba dentro del nomenclador. Nosotros contamos con una cantidad de horas fijas dentro del centro. De acuerdo a esa cantidad de horas, nosotros tenemos que ir planificando año a año qué es lo que vamos a dictar al próximo ciclo lectivo. Grafología no se encontraba dentro del nomenclador, así que lo empezamos a dar hace unos años atrás en forma privada. Con el correr de los años, el Colegio de Grafólogos nos reconoció el curso y lo extendimos en 3 años, así que esa es la carga durable, ¿no? Es un curso privado, eso hay que decirlo. Y para anotarse tienen que ser mayores de 18 quienes quieran asistir a los talleres o a los cursos. En los cursos de formación profesional la edad mínima requerida es 16. 16. Y primario cumplido, ¿sí? Primario terminado. Nicolás, veníamos hablando un poco del contexto, que en ciertos contextos económicos había mayor cantidad de gente que se anota en los cursos, ¿no? Una de las metas que veíamos, que dice también en información que buscábamos del centro de formación, es que esta institución también, la meta es favorecer la integración social, dice, acompañar al alumno en la reincorporación a la educación, ayudar en la finalidad de estudios, ¿no? Nos parece muy interesante esto, ¿no? En la integración social, ¿no? Esa, la educación pensando en cómo se reintegra en una sociedad a esa persona y cómo se le da esas herramientas para poder desempeñarse, ¿no? Bueno, recién estaba el secretario de Seguridad y él había dicho una cosa que me parecía muy importante. En su experiencia nunca había apresado, por así decirlo, a alguien que tuviera un hogar constituido, por lo menos no estaba dentro de sus recuerdos, de sus memorias. Me parece que es como muy íntima la relación que existe entre estratos sociales, por ponerlo de alguna manera. Generalmente los más perjudicados dentro de una sociedad son los que más la difícil la tiene para conseguir trabajo, para terminar ya estudios. Está estudiado. En Argentina, si perteneces a una villa, las posibilidades de salir de ahí, cuando digo salir de ahí, es terminar la educación formal dentro de lo que es primaria y secundaria y conseguir un empleo, son menores. Así que me parecía importante esto de los centros de formación profesional, como cualquier modalidad educativa, tienen como una responsabilidad en tratar de orientar y de acompañar a los alumnos en finalizar los estudios y todo tipo de estudios. A la escuela se acercan chicos, que por ahí de repente, incluso grandes también, que no tienen terminado el nivel formal de primaria y secundaria, y nosotros generalmente le tratamos de conducir a que terminen eso. Hoy por hoy en cualquier empleo te requieren como mínimo el nivel secundario. Así que, no obstante, la formación profesional es una herramienta importante a corto plazo para conseguir un empleo, es importante también que tenga la modalidad secundaria terminada, ¿no? Me consta que el laburo que se genera en la formación profesional llega a un sector de la población que por ahí el sistema formal de educación ha abandonado en algún punto, ¿no? El que ha dejado la secundaria o el que ni siquiera ha podido terminar la primaria. O ni siquiera piensa en la universidad como... Sí, como una salida. La formación profesional genera este trayecto, este recorrido educativo que es más que válido. A veces certificando saberes que ya vienen inscriptos, ¿no? Por ejemplo, el pibe que trabajó de peón de albañil y que hizo en algún momento alguna instalación eléctrica, a partir de los cursos puede llegar a generar una certificación que le permita generar una mejor calidad de vida. Eso es muy reconocible del laburo que hacen acá los compañeros. Y la recuperación, ¿no? Yo le escucho y leo, ¿no? Los diferentes cursos y la recuperación también de esos oficios que se vienen perdiendo hace muchos años, ¿no? Exacto. De hecho, uno de los propósitos que tiene formación profesional es tratar de rescatar y volver a reintroducir el oficio clásico, ¿no? Pero también adoptando lo nuevo, ¿sí? Entre comillas, es decir, ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde va la sociedad? ¿A dónde va la industria? Uno tiene que ir acomodándose. De hecho, una de las particularidades que tiene formación profesional es como una, por así decirlo, un atributo de flexibilidad de poder ir afianzándose o amoldándose a lo que es cada distrito, tratando de, por así decirlo, identificar cuál es la realidad industrial de ese distrito, ver cuál es la demanda laboral, qué es lo que se está necesitando y ir adecuando sus cursos de acuerdo a estas necesidades, ¿no? Que se van viendo. Estamos con Nicolás Dinova, él es el director del Centro de Formación Profesional 403, que está en la Valle 740, por si alguno se quiere acercar. Escuchamos un temita y volvemos.